te vi cuando vos apuntabas para ahí. Te vi y de curioso te seguí. Te quiero una vuelta a un cabaret. Y con mi celo una foto me saqué. Me dices, video, video. Cuando vos apuntabas para ahí.